un día hasta el amanecer. Y así cantando y bailando te enseño todo mi querer. Quiero cantarte mi cumbia hasta el amanecer. Y así cantando y bailando te enseño todo mi querer. Quiero que prendas las velas que ya está el anochecer. Quiero que bailen las negras hasta el amanecer. Quiero que prenda las velas que hasta el anochecer. Quiero que bailen las negras hasta el amanecer. Que yo baila y también la gordita porque me ve que se baila. Me está mirando la flaca que la saqué yo a bailar y también la gordita porque me ve que se baila.